Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Ya acá sumado Pablo. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Entre el viento y el transporte estaba complicadísimo la llegada. Y bueno. Mañana complicada para todos. Ya lo habíamos anunciado desde el comienzo del programa. Así es, Pablo. Muy bien. Me falta amanecer un día agitado. De los amanecer para... un día lo vamos a poner. Sí, hay que ponerlo. Sí, tenemos que ponerlo, efectivamente. Estaba escuchando ese separador, ¿no? Sí. Reavivada la vigencia, digamos, de este separador en esta última semana. Seguramente vamos más tarde en este mismo programa, más adelante del programa vamos a estar con un poquito de esto, ¿no? Sí, vamos a problematizar seguramente un rato esta cuestión de la xenofobia, que evidentemente es un tema más de agenda de estos días, pero también del último año, Vamos claro. a darle un ratito. Ajá, bien, sobre ese tema. Bien, bien. Bueno, vamos a pasar un momento por el barrio Papa Francisco, lo que dejaron. Lo del que barrio, dejaron, claro, yo le iba Papa a decir. Papa Francisco, sí. Efectivamente. Allí lo arrasaron. A lo Topadora Domínguez, ¿se acuerda? Un oyente 80 se acordará, o a lo Cachatore, sí. Bien, ahí está, arrasando con sí. todo, muy bien. Ya hay un estilo de la ciudad de Buenos Aires, es como arrasar lo que venga. Sí, en este caso me da la sensación de que fueron fuerzas conjuntas, ¿verdad? Es decir, fue eso lo que estuvimos viviendo. Uh-huh. Y lo que nos llamó la atención, o por lo menos a mí lo que me resultó sumamente claro, fue la voz de María Eugenia Vidal, en el momento que dijo, más allá de la del desalojo en sí mismo, lo importante es dar la señal de que no vamos a aceptar de que se tomen tierras públicas. Exactamente. Que se ocupen tierras públicas. Que se usurpen tierras públicas. Esas son las expresiones que se usaron durante estos días. Y uno, yo no sé, a mí me quedé pensando, por ahí uno tendría que convertirse en legislador para hacer uso de las tierras públicas a piacere, porque se juntan en los pactos que hemos visto en los últimos tiempos, uh-huh. ProK, uh-huh. y allí vimos cómo es que se manejan las tierras públicas, convirtiendo el Parque Roca, que debería ser un parque para toda la zona sur de la ciudad, un parque similar al de Palermo, por ejemplo, ¿por qué no? Claro. Como un gran espacio verde, convertido o con sus proyectos de terminales de cargas para camiones, terminales uh-huh. de ómnibus, el espacio del Parque de la Ciudad convertido en un espacio para megaproyectos, espacios de tierras públicas donde se van a construir las viviendas para los que van a venir a la Villa Olímpica para las Olimpiadas Juveniles, viviendas donde va a poder ir a vivir la gente, según dijo Macri. Recordemos que nosotros lo pusimos al aire con esa frasecita, ¿no? Que la gente va a poder ir a vivir al sur de la ciudad de Buenos Aires, como si ahora no hubiera. Si toda esa serie de transformaciones. Claro, si ahora no fuera gente lo que bueno, ahora, claro, no vive, ¿eh? No vive. Lo que vive no es gente. No es gente, ese es el concepto. Eso voy, así es. Bueno, nosotros. Igual no es nuevo, ¿no? Esta idea ya lo habíamos visto con el Parque Indoamericano. Esta política conjunta, en ese momento estaba Aníbal Fernández con Rodríguez Larreta, que ya tenían ese plan de que la política que era para el gobierno de la ciudad también iba a ser de alcance nacional. Exactamente. Ambos diciéndolo en conferencia de prensa. Creo que sobra decir semejante barbaridad, ¿no? Claro, bueno, sí. Cuando se habla de políticas de Estado es porque hay una base del estamento político que va a llevar adelante eso más allá de quienes estén en el gobierno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y los procesos de cambio en esta comuna, cambios que no incluyen a la gente que vive en la comuna, son políticas de Estado. Uh-huh. Nosotros hicimos un pequeño raconto de algunas cosas del barrio En la noche del 24 al 25 de febrero, muchos vecinos que viven allí hacinados, en la mayoría de ellos en la Villa 20, ocuparon un predio allí en Pola y Avenida Cruz. Pocos días después, o un par de semanas después, le pusieron el nombre de Barrio Papa Francisco. Eran unas pocas hectáreas, pero eran suficientes como para sentir ese desahogo de pensarse en el sueño de tener allí su ranchito, aunque más no fuera eso, sí, ¿no? Claro. Bueno, los vecinos allí ocuparon el predio, recordemos, porque hay una ley, la 1770 de 2005, que tenía asignado para la urbanización de la Villa 20 ese predio. Entonces, la pregunta que por lo menos yo me hago es, ¿usurpado? ¿Quién lo usurpó hasta el 2014? ¿No? Porque no fueron estos vecinos justamente. Y la Policía Federal, por ejemplo, lo ocupó amontonando coches, porque tampoco fue un cementerio, porque ser cementerio de auto tiene que tener ciertas características de cuidado del medio ambiente, que nunca cámara tuvo. Amontonó allí los autos hasta el 2010, después de una orden de desalojo que sí le dio el juez Gallardo en el 2009 para que sacara los autos. A ver, discúlpeme, la tierra donde había autos abandonados, la gente la intentó recuperar para vivir, y eso es lo que estamos cuestionando. Eso es lo que estamos cuestionando. Está el gobierno, una tierra que una vez que de la nación. Exacto, una tierra que además después que sacaron los cachivaches que estaban ahí inundando el medio ambiente, bajó la contaminación de los pibes que viven al ladito, pegadito en la villa, ¿no? Claro. Casi inmediatamente con este proceso fue invitada a la Cátedra Libre de Proyecto Social de la UBA, a cargo de Beatriz Pedro, pero no solo con Beatriz Pedro, fue invitada a participar del proceso que se venía ya en el barrio, ¿no? Querían tener el aval de facultativos, el aval, digamos, profesional para lo que se iba a hacer allí. Se desarrolló a partir de allí un proyecto en el barrio Papa Francisco y cómo llevarlo adelante. Están ya los bocetos, lo que corresponde, el trabajo de arquitectura hecho en conjunto con los vecinos que iban a ocupar el lugar. Muy lejos de un grupo de narcotraficantes, que también fue otra de las cosas que ocupó el terreno, muy lejos de aquello. Hacia fines de mayo se armó en la legislatura porteña una convocatoria y allí varias organizaciones sociales y algunos diputados, hay que recordar que algunos diputados le pusieron también el cuerpo al primer intento de desalojo que fue 3 días después de la toma. Algunos diputados de la ciudad de Buenos Aires armaron un frente, por decirlo de alguna manera, en el cual se proponía declarar la emergencia habitacional y seguir de cerca todo el proceso en el barrio Papa Francisco. El martes pasado fue asesinada Melina López, de 18 años. Dicen algunos testigos que quienes la asesinaron se mandaron hacia el barrio. Sí, discúlpeme la arbitrariedad. Me sorprendió cómo el raconto termina siendo arbitrario, ¿no? Digo, uno viene hablando de viviendas, viene hablando construcción en el lugar, etcétera, y de golpe vamos a la criminalización, digamos, a un crimen que podría haber sido dado en cualquier otra parte de este país. Es que, a ver, el raconto lo hago desde la misma violencia que yo percibí. Claro, por lo menos, ¿no? Claro, digo, claro, por una primera violencia que yo percibí que se estaba produciendo. Claro. Porque para mí, modo de ver, fue así. Fue vincular un crimen cuando los vecinos que estaban en ese momento ya en el terreno, después de varios meses, habían denunciado ya un par de situaciones. Habían denunciado que no querían convivir con los punteros, por ejemplo, que pretendían lotear y vender las tierras. Claro. Que no querían que eso se convirtiera en un aguantadero, mientras la gendarmería y la policía, las policías miraban para otro lado, ¿no? Los mismos vecinos organizados estaban denunciando lo que ocurría. ¿Me está hablando de una zona liberada? No, nada que ver. Y parece, ¿vio? Parece. No, seguimos utilizando términos que uno dice ya están, y sin embargo muy vigentes. Muy vigentes. Allí se reflotó, a partir de este asesinato, se reflotó la orden de desalojo de la jueza López Iñiguez. Inmediatamente fue casi. Inmediatamente. Se armó. Hay cosas que tardan años. Años. Te tienen que podar el árbol. No, olvídate, nunca más. Ahora, para desalojar gente que está construyendo su rancho. Fíjate que en la noche empezaron a organizarse alrededor de 2.000 policías, entre Policía Metropolitana y Gendarmería, fue por eso digo unas fuerzas conjuntas, y en cuanto amaneció, porque eso fue la orden de la jueza, era lo que había que respetar, en cuanto amaneció, a mí también me resulta muy violento pensarlo, se despertaron las familias en sus ranchitos, con el ruido de las botas pateando las puertas, y eso también, sí, me resulta muy violento. Nosotros en unos minutos más vamos a estar hablando con Beatriz Pedro justamente para ver cómo caracterizan desde la cátedra, desde esta cátedra, esta situación específica. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a un par de separadores. Y esperamos a Beatriz Pedro mientras tanto. Vamos.